pa'lante comandante, te dice tu bravo pueblo. Da tu combate hasta la victoria que estás venciendo. Saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. Un 4 de febrero, por ahora dijiste, luego un 11 de abril que no habías renunciado, y este 30 de junio dices hasta el retorno, y el amor que nos das con amor te pagamos. Pa'lante comandante, te dice tu bravo pueblo, da tu combate hasta la victoria que estás venciendo. Saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. Con la rodilla en tierra, mientras te estás sanando, nuestra revolución aquí estamos cuidando. Con las manos unidas, en señal de oración, también alzando el puño con total decisión. Pa'lante comandante, te dice tu bravo pueblo, da tu combate hasta la victoria que estás venciendo. Saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. Como dijo Bolívar, pido al Dios de mis padres y al manto de la Virgen, como diría tu madre. Y junto a Florentino invoco en la sabana a todos los espíritus y al Jesús que sana. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Pa'lante comandante, te dice tu bravo pueblo, da tu combate hasta la victoria que estás venciendo. Saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. ¡Pa'lante comandante!